Es algo muy importante en la carrera de Ráfaga, ya que nunca habíamos logrado tener un tema de cortina en ningún programa. Primero se dio en Pasión Tropical con Agüita, que lo compuso Mauro y otro de los chicos. Y bueno, era una alegría inmensa porque era doble alegría porque lo compuso uno de los chicos y porque bueno, era cortina de Pasión Tropical. Y el tema de PH es quizás mucho más emocionante para mí, ya que lo compuse yo junto con Mauricio. Y bueno, significa muchísimo en mi vida personal, en la carrera de Rafa, bueno, tener un tema en el mismo disco que sea Cortina de Pasión Tropical, tener en el mismo disco un tema que sea de la novela. Bueno, creo que está de más decirlo que el compacto tiene que ser un éxito, ¿no? Así que significa mucho para cada uno de nosotros y para todo Rafa.